Buenas tardes, noches, días, amigos y amigas de OtaconGames.es. Bienvenidos a la Game Faction Podcast, vuestro podcast de videojuegos más caradura, insulso y despótico de la web. Una semana más nos encontramos con la Diastur en el blog, Sara en la vida real. Buenas a todo el mundo. Y bueno, yo soy Xose34 en el blog, José en la vida real. La verdad que de forma inédita y por primera vez en la historia de la Game Faction, venimos directos del bar de nuestra sede a presentaros todas las novedades del videojuego. ¿Cabe la posibilidad de que haya algún tipo de intoxicación? De ninguna manera, de ninguna. Pues bueno, viendo esta alentadora información, yo creo que podremos tirar con el sumario de lo que va a ser esta hora de programa. Sí, tenemos un programa movidito. Pues empezamos con las noticias más suculentas de la semana. Seguiremos comentando nuestras impresiones acerca de los nuevos dispositivos de detección de movimiento, como son el Move y el Kinect. Os contaremos un poco a ver qué nos parecieron y tal. Luego pues tendremos aquí nuestra disputa Uta. Dijiste puta, ¿no? No. De prostíbulo. No. Vale. No. Bueno, dije disputa. Pero puta. En la palabra disputa se incluye la palabra puta, quizá. Bueno, en tal caso también dije ta. Seguiremos hablando el tema en cuestión es sobre las mentiras que nos dijeron sobre PSP. Esas promesas que nunca se cumplieron y ya no se van a cumplir porque PSP está muriendo. Pero antes dijiste puta. Sí. Vale. Vale, ya está, ya lo dije. Mal hablado. Y luego, después de no volver a decir puta, comentaremos un juego, bueno, más o menos clásico, como es The World Is With You, de Nintendo DS. ¿Eres consciente que lo repetiste? Lo repetí. Dijiste, no volveré a decir puta, entonces dijiste puta de nuevo. Bueno, pero no lo diré más. Vale. Vale. Y acabaremos adentrándonos en la nave del misterio, a ver qué nos depara esta semana. Pues muy bien. La verdad que viene un programa, yo creo que divertido, ¿no? Hombre. Sobre todo. Ahí lo de PSP, PSP es que fue... Sí, es... Hubo mucha tela ahí. Es muy guapo aquí lo que comentaremos de PSP. Bueno, chicos, pues... Empezamos Game Faction Podcast, primera temporada, tercer episodio. Bueno, pues vamos a empezar a comentar aquí un poco las... nuestras noticias favoritas de la semana. Y vamos a empezar por la que a mí más me ha llamado la atención de todas. Que verás, te comento. Es sobre Kinect, porque esta semana Kinect pegó fuerte, normal, salió. Todo el mundo, la gente lo pudo probar. La gente que no sabía nada de él ya lo conoce. Y ya empezaron las primeras quejas, que son muy curiosas. Y parece ser que... sus primeros días, la gente de raza negra en Estados Unidos se quejaba de que el dispositivo no lo reconocía. ¿Qué cosa más normal? Sí, a mí me pasa normalmente, eso sí. Digo, ay, no... Me da un centavo cada vez que lo oigo. Sí. Tenía que caérsele la cara de vergüenza a Microsoft. No, tenía que caérsele la cara de vergüenza cuando, al ver este problema, lo que dijeron fue... No con estas palabras, espero, pero dijeron... Encender más la luz. ¡Prende la luz! Prende la luz y ya verás cómo esto funciona. Y bueno, vale, sí. Parece que funciona, ¿no? Funcionó menos a dos personas. Que no me preguntes quién dio esas estadísticas. Que dos personas después se siguieron quejándose. Pero sí, luego... Sí, vale, les funciona. Pero que... O sea, me compro un aparato y tengo yo que poner solución a... vuestra porquería de cámara, ¿o qué? El mundo del parche parece que no llegó a tierras de Microsoft. No, no. La verdad que es una vergüenza porque sabiendo lo que se va a vender este cacharro, que tengo un problema tan básico, ¿no? Tan tal, es que tenía que hacerles la cara de vergüenza. Pero muchísimo, pavo. bueno, es lo que hay. El que quiera, ya sabe, se compra una bombilla potente para el salón y puede jugar sin problemas. Microsoft no se responsabiliza. Si funciona, funciona. El tema es que la solución de prende la luz, yo creo que es un poco flojita. Sí, sí, es la cosa más vergonzosa que vi en la historia de la tecnología en general. Muy bien, ¿qué más traes? Bueno, pues ahora una de Nintendo DS. Parece ser que, bueno, ahora con el boom de la 3DS, la 3DS, Nintendo, como se quiere centrar más en ella, pues lo que va a hacer va a ser sacar los juegos que habían sido exclusivos para Japón, va a sacar estos juegos para Occidente. No sé si todos, algunos, los mejores, los peores. Sé que van a sacar juegos de en Occidente, Nintendo DS, que eso, que eran exclusivos de Japón. ¿Qué dices? Sí, sí, están en ello, dicen. ¿Tú eres consciente? ¿Eres consciente de que nos iba a llegar el bombazo de Nintendo sin censurar? Sí, sí. Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo era el final? ¿Cómo era el final alternativo? El final de Nintendo en Japón era que te comías al perro. Hay unas brochetas de bulldog. Sí, sí, sin duda. Qué bueno. No, pero va, está muy bien, ¿eh? Porque nos van a venir juegos muy chulos, seguro. Sí, sí, sí. Muchas veces que hay juegos que están muy guays y se lo guardan para ellos. Como este que están hablando tanto del, ¿cómo se llama? El Catherine o algo así. Ah, pero bueno, eso es para Play 3. Ya. No, sí, sí. A ver, no... Sí, sí, eso sí, lo sé. Lo que me refiero es que hay muchos juegos que son buenos. Por ejemplo, ese juego, pues a mí me llama mucha atención, pero por ahora va a quedarse en Japón. Pues igual con Nintendo DS hay juegos de los que no supimos nada y son muy chulos y los podemos jugar nosotros. A ver, sobre el Catherine, que es lo último del Persona Team, ¿no? De la gente que hace Persona, esos juegazos. La verdad que no estoy muy seguro de que vaya a llegar a Europa. La verdad, yo no apostaría por ello. No. Pero bueno, de momento todavía no hay ninguna clase de confirmación, toca esperar, pero yo no confiaría. Ya, no, si yo no confío en que vaya a ir a ningún lado, y simplemente, precisamente digo por eso, que se lo quedan para ellos y nosotros nos quedamos aquí sin la historia de Catherine. La verdad que no, que yo no es que siga mucho a DS, pero no sé qué juegos, así se nos hayan quedado por el camino ahí perdidos por Japón. Yo tampoco lo sé, pero espero que nos traigan cosas guapas y espero... que no me decepcionen. Imagina ser un emo. Bueno, si hubiera de esos en Japón, habría así de ellos. ¿Qué va? Imagina ser Lolita, imagina ser... tío con un zapato en la cabeza, porque los japoneses, pues encontrate de todo ahí. Ya, yo a veces que tengo así reportajes por la tele, son gente peculiar. Pero está muy bien que haya esa diversidad, la verdad. Me muy gusta bien. Mucho Japón. Mira qué tolerante es Sara. Sí, yo... el corazoncito procede. Bueno, a ver, otra noticia con respecto a Kinect es que estos días anunciaba una empresa informática, Adafruit Industries, que ofrecerían $2,000 a quien creara un driver open source para Kinect, ¿no? Y ese mismo día, pues, o al poco ya. Ya salió quien iba a hacerlo, iba a ser un español, que salió ayer por la tele, precisamente. Las noticias ahí, duramente. Sí, muy curioso, porque el chaval en cuestión se compró el Kinect el día que salió a primera hora, a las 3 horas. Ya lo podía usar en el ordenador, y es que no tiene la Xbox. Tío, o sea, ya... ¿Para qué la quiere? Ya, sí, ya va con miras él, ya va con miras. ¿Para qué la quiere? Este hombre es un adelantado a su tiempo. Tampoco... Sí, la verdad es un vaya jefe, ¿no? Vaya... Y lo más curioso es que, no sé por qué, pero en vez de $2,000 le van a dar 3,000. Porque es muy rápido. Sí, la verdad que... Dicen que 3 horas tardó en currarse el Hay tío. Hay que ser un verdadero genio. Yo no sé de esas cosas, pero a mí... En 3 horas me parece... ya tenía ahí el kinete... Funcionando en su PC Tour con Linux. Ya, está haciéndole la competencia al... Dark Alice. Sí. Dark Alice, para quien no lo conozca, fue el principal hacker de PSP, que ahora ya está en un... está jubilado. O del chavalín este que se puso con el iPhone y con la Play 3 también. Ya, el chaval este del iPhone. La Play 3, la verdad, que no lo petó mucho. No, pero bueno, por lo menos marujeó por dentro. Sí, pero en el iPhone sí que lo partía, sí que fue el que lo liberó y tal. Salió en la tele explicando un poco y tal. A ver, a mí esto me parece bien, lo que pasa es que esto después, claro, el uso que se le da ya se sabe cuál es, que es, yo creo que es malo para todos, ¿no? Sí. Que se graben juegos y tal. Lo que pasa es que yo lo que me parece que es, no sé, esa gente es mérito que le pongas un cacharro y encima, por ejemplo, el chaval este del iPhone, no sé, por las cosas que le dice, me parece un auténtico genio en ese su ámbito de manipular máquinas. Ya ves, además es bastante joven, ¿eh? Tiene como 18 o 17 años, es un crío. Pero por más cosas que se puede leer de él por ahí, en general, te invita a ser un chaval muy inteligente, sí. Bueno, la cuestión es que un chico español se rió de Kinect a las 3 horas de que saliera. Sí, la verdad y, que es muy curioso, sí. Y también es de destacar que los 3.000 airbags que le dan de... recompensa. De recompensa los va a donar a grupos de desarrollo, así, amiguitos que tiene. Sí, es verdad, se me olvidaba eso y vaya. Está muy bien por su parte, es un detalle. Sí. Muy buen chavo, sí. Está partiéndolo. A ver, no vamos a seguir con Kinect, voy a decirte otra cosa. El Gran Turismo 5. Nunca lo oí, ¿qué novedades? Me traes unas novedades aquí que me partes sí, el alma. Sé que hace mucho que no oyes hablar de este juego, la verdad. ¿Gran Turismo nunca? La vida. No sabía yo ni que lo iban a sacar, fíjate. No lo conozco. ¿Qué va a salir o algo? No. Sí. No puede ser, no puede ser que salga. Sí, sí, sale. ¿Qué va a ser? Cancelar el proyecto. Ya que no saber cuándo. Sí lo sé, pero bueno. Sí, dime. Sí lo sabes, pero yo ya hubiera apostado un brazo que ya hubiera salido para el 30 de noviembre de una vez por todas, pero por suerte no. Ya está, creo que confirmado sí. Y reconfirmado que sale el 24 de noviembre. Hay tiempo todavía para retrasarlo. Sí. Bueno, por lo menos esta fecha es más adelantada. Nada. Los de Segur que pincharon una rueda sí. Y al final sale el 25. Ya. Veremos el 23 a las 12 de la noche que nos depara. Sí. Pues... A ver. Y bueno, esta semana salió aquí el juego que parte el bacalao, ¿no? El Black Ops. Que tuvo unas cifras extraordinarias. Bueno, ya el primer día ya se conectaron 1 millón de usuarios al Xbox Live a jugar. No sabemos si se conectaría también el chaval de la Play 3 o no. Sí, quién sabe. No sabemos, pasada. Igual estaba, igual no. Y vendió 5 millones y pico, 5,6 millones creo en... El primer día entre Reino Unido y Estados Unidos, con lo cual ya desbancó las cifras de Modern Warfare que habían sido de 4,7 millones. La verdad es que lo está partiendo. A mí la historia del juego me llama bastante más la atención que de Modern Warfare, y un rollo de la Guerra Fría y tal, es más interesante quizá. Y Activision lleva ganados ya... ¿cuánto eran? 100 millones de dólares. Más, yo cuando hablo de millones, yo ya no miro. Llevan ganado ahí muchísimo dinero ya en menos de una semana. La verdad que Activision, hay que recordar que es Activision Blizzard. Y entre Call of Duty, World of Warcraft y Starcraft y demás... No, lo petan. Son los amos del mundo, para que nos vamos a engañar. Sí. ¿Algo más nos traes estos días? Sí, 2 noticias más sobre el Kinect. Kinect. Ya... Sí, es que Kinect llegó aquí y se nos abrieron aquí todas las puertas. Kinect salió el miércoles y a mí ya me sale por las orejas el Kinect. A mí también, pero bueno. Lo primero, tengo una buena, si es verdad, y otra que mosquea. La que mosquea es que producirlo cuesta $56. Lo venden a $150. Y a 150 euros. A 150 euros, que es lo más indignante. Aunque esto... Lo vi hoy de oferta por 10 euros menos. Dios, qué súper rebaja. Si con esos 10 euros puedes... Bueno, pues hacer lo que quieras, pero bueno, por lo menos... Lo cierto es que esto sorprende, porque normalmente cuando sale un nuevo hardware de videojuegos, ¿no? Fuera de PC, suele ser más caro hacerlo que lo que te cuesta en las tiendas. Pero esta vez Microsoft me parece a mí que va a hacer el agosto, ya como tienen poco dinero ellos. Ya, sí. Son gente humilde y... Oye, que Bill Gates es muy bueno, ¿eh? Que anda donando sus millones para los pobres sí, o sí. Cosas que hace. Seguro que anda descalzo. Sí, No. Y nada, y por último, una cosa que una noticia que me enteré ayer, que a ver qué tal, que para 2011 Microsoft ya va a anunciar los juegos hardcore que podrán jugarse con Kinect, que esperemos que sea verdad y que no nos defraude y que de verdad Kinect aporte una jugabilidad bastante entretenida para estos juegos. Tontos son por esperar al 2011 para supuestamente decir estas cosas, porque esto lo anuncian antes, aunque no salieran los juegos por falta del tiempo, ¿no? Sí. Que la explicación que dan porque Kinect no tiene juegos hardcore es que no tienen tiempo material para desarrollarlos. Pero tú anuncias estos juegos de que en un futuro se va a poder jugar ya se va a jugar con Kinect. Y lo cierto es que muchas de las críticas que recibió el dispositivo de Microsoft se hubieran acallado. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo así, así que aquí hasta que no salgan y no veamos cómo son, ya. Bueno, ahí tenemos al Suda trabajando en Shadows of the Damned. No, ese es otro, ese va a ser tradicional. Y para Play 3 y 360, pero sí que es cierto, Suda51 está trabajando en Condemned D, que va a ser exclusivo para Kinect y va a utilizar la tecnología Kinect, y bueno, por ser de Suda ya merece cierto respeto, cierta por lo menos seguimiento. Sí. Y el que es este juego que usaba este mando tan enorme, ¿no? En la pasada generación. Es un juego de simulación de tanques, por lo visto va a ser para Kinect. No sé, a mí no me llama mucho la atención este de los tanques, pero bueno, por lo menos ahí está, es un juego normal. Sí. ¿Y algo más? No, por ahora las noticias ya están finiquitadas. Espero que te hayan gustado. Fueron muy variadas. Me encantaron. Yo, todo lo que sea hablar de Kinect, yo soy el primero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo doy lo que el mundo me da a mí. Muy bien. Y me da noticias del Kinect, pues yo doy noticias del Kinect, que está a la orden del día, está de moda, hay que hablar del Kinect. Muy bien. Pues hasta aquí las noticias de la semana. Vamos a pasar a las impresiones de Move y de Kinect. He de decir así, en modo de preludio, ¿no? Que de Kinect hemos jugado poco. Jugamos en un par de centros comerciales, en el Fnac y luego en Carrefour también lo vi y también jugamos un pelín. Y a Move jugamos algo más, nos lo compramos y estuvimos pegándole al Heavy Rain con la Move Edition, que no hace falta comprarse el juego, simplemente es una actualización que tiene de bastante grande, en un giga o así, y ya puedes petarlo con él. Y jugamos también al Sport Champions, ¿no? Que es el juego que nos pillamos con el Move ahí en un pack, que nos salió así un poco baratejo y por eso lo compramos. Y al Move sí que le hemos pegado más. Entonces yo creo que vamos a empezar por el Kinect, que quizás sea lo más llamativo, y luego vamos a terminar por lo que nos pareció el Move. Del Kinect jugamos al Kinect Adventures, ¿no? Que es lo que hay por ahí para probar. ¿Qué te pareció a ti el Kinect? Bueno, pues pudimos probar tres juegos del Kinect Adventures. El primero, mi adorado juego de las pelotas, este que te van lanzando. No, tres minijuegos. Minijuegos, cierto. El primero de las pelotas, este es que te matan pelotas y tú, pues se supone que vas dando manazos y patadas a las pelotas para... Manazos, qué gran expresión. Manazos, sí, sí. ¿Qué son manazos? ¿Serán manotazos? Un totazo con la mano. Ah, son manotazos. Eso para lo de mente, este tú. Ya, está sobrevalorado. Sí, está sobrevalorado totalmente. Yo prefiero de mis manazos y de mis patadas. ¿Te pensas que voy a inventar otra palabra, ¿eh? Patadas pocas, ya te lo adelanto. Exactamente, eso es una cosa a comentar. Y ese juego pues me pareció, como bien decía yo, que ese juego, bueno, ese minijuego era una mierda. Lo probé, me parece una mierda. Quizás sea una cagada, sí. Sí. Sin duda. A mayor mierda de Adventures podría ser sin haberlos probado todos, ¿eh? Sí, porque es que en verdad el juego parece una tontería, pero es muy difícil porque es imposible darle a las pelotas. Sí, no sabes, no sé, le intentas dar, no le das, luego quieres dar una patada, el pie apenas lo mueve, pero cuando estás quieto los pies se mueven solos. Sí, estábamos quietos Y el tipo aquel de la pantalla movía los pies solos, y yo, pero párate. Luego casi todas las pelotas a mí me daban en la cabeza, yo en ningún momento moví la cabeza. Ay. Y luego una cosa, pero a ver, aquí no me estoy colando yo, ¿eh? Igual. Cuando salían en las promociones, pero hace mucho tiempo, cuando andaban probando, cuando salía la reportera japonesa aquella, ¿te acuerdas, no? Sí. En la pantalla, ¿le salía un avatar o salía la chica? Salió un avatar. Sí, ¿no? Sí. Ah, es que a mí no sé por qué es un avatar, digo yo, pero aquí no se supone que sale. No, no, no, si me tengo que ver yo a mí en la pantalla, no. Marcho. Salcho de ahí, no me quiero ver. La verdad es que a mí el juego este de las pelotas, este que te juegas ahí, el balón prisionero, como se llame, Sí. del Kinect, a mí me pareció la mayor cagada que yo vi en años, Yo para no decirlo sé por qué no claro. dieron tanto bombo justo a ese. Y justo ese Debe ser el minijuego. primero que hicieron y dijeron, esto vamos a enseñarlo en todas las Porque además probamos un par de minijuegos más y son más divertidos, teles. pero es que ese funciona mal, Sí. Sí. funciona realmente mal, porque no vamos a ver Sí. mal. Y encima es Pero es mierda, que, es joder, que... está todo metido en el mismo disco, porque tiene que funcionar así tan mal y los demás. No sé, quizá ese sea el que más utilizamos los brazos, por lo menos de los que probamos es el que más utilizamos los brazos. Y no es que siga los brazos muy bien, no es que detecte el movimiento de los brazos muy bien. Y de los brazos salve, pero de las piernas ya nulo. Igual es que no teníamos suficiente luz. No lo sé. No sé si tenemos suficiente luz o no, pero yo sé que aquellas piernas de aquel señor se movían por libre albedrío. Sí. Pero bueno, luego vamos a hablar de las lanchas hinchables, esas que también nos gustaban mucho. Sí, Que jugamos ahí ese. a las lanchas hinchables. Ese estaba más divertido. Estuvimos ahí en la FNAC pegando saltinos como dos normales en medio de la tienda. Normal que estaba un poco. Que nos tapaba la columna donde estaba la televisión, porque si no, nos estaría viendo toda la tienda ahí, viendo el mono, tío. No, la verdad que lo de las anchas hinchables estuvo bastante más divertido. Sí. También hay un poco retardo, tienes que saltar para impulsar la lancha, saltas, te sientas y. O sea, saltas, posas y ya. Entonces ahí ya se impulsa la lancha, va Sí, un poco no, retardado. la verdad que el move en general va con re el El move, Kinect. el Kinect en general va con retardo. Eso es una cosa que viendo jugar ya lo notas y luego jugando tú ya das fe. Sí. No sé si será en todos los juegos, pero por lo menos en el Adventures, en todos los minijuegos que probamos, iba con retardo. Sí, porque igual, oye, igual nosotros no, ¿eh? Este juego recibió bastante malas notas. Ya. Es el que te viene con el Kinect según te lo compras, o sea que va a ser el que más tenga la gente. Es como el Wii Sports, pero lo tiene todo el mundo, Sí. pues esto igual, y no. No sé, me pareció una Pero mierda. bueno, en las lanchas lo que consistía, jugamos ahí, jugamos los dos juntos y lo que era, damos los dos cepillos a la balsa hinchable de esas, entonces nos impulsábamos a un lado o a otro, entonces iba para un lado, para otro, había que ir cogiendo moneditas, saltando y tal. Y bueno, yo me reí bastante, sobre todo cuando no me dejabas ir para lo que a mí me diera la gana y cosas de esas. Sí. No, sí, la verdad que está divertido, está un Sí, rato, ¿eh? sí, Eso, sí. ¿para qué lo vamos a negar? A mí me divirtió bastante. Pero bueno, podía ser mejor. Yo cansé mucho, pegué cuatro saltinos y cansé mucho Bueno, porque estoy un poco oxidada yo. cansa, ¿eh? Cansa, hay que Sí. saltar ahí y tal. No sé, a mí no me pareció, no me gustó cómo está hecho, por lo menos el juego, me pareció una cagada, pero sí. Divertido. Pero bueno, está divertido, ¿eh? Sí, divertido está un cacho. Y luego el otro que probamos hoy fue. No, muy raro, estás en un. Es como una montaña rusa. Sí, pero esta cepi tienes, no sé, que coger las monedas, impulsándote, agachándote. Esquivando Sí, obstáculos y tal. que era un poema ver a Calgar. En la pantalla se quedó quieto, el muñeco iba tragándose todo lo que salía y decías, pero bueno, hombre, salta, haz algo, es el. No. Ya todo el juego así, Era, yo. no, aquí ganas igual y Sí, la no, verdad. aquí ganas igual, si esto, no me, esto es para todos ahí. Pero bueno, por lo menos coge algunas monedas, no, me reí mucho. Lo que hoy me sorprendió mucho del Kinect fue que. Vaya risa. Cuando pensábamos que se había caído para adelante. Y no, es que te agachas y entonces la cámara, bueno, algunas veces, no sé muy bien cómo, cuándo lo hace, pero se mueve para abajo y es sola. Sí, cuando tiene que regularse, se mueve Sí, se mueve. Es que, madre mía, yo diciendo, esta cayó, intenté colocarla. Casi la rompo, madre mía. Que no me lo dejan, que no me lo dejan otro centro comercial en cuestión, porque sí. Vaya vergüenza que pase. No, la verdad que el Kinect, yo así lo que valoro de él es que es muchas talladas, sobre todo si sí, estás sí. con gente, es una cosa que mola tener en casa, sí, solo sí, probablemente sí, para que vengan los colegas y echarte unas risísimas, sí. pero muy gordas, muy gordas. Pero algo, yo eso no es algo con lo que fuera a jugar todos los días, porque no me mola mucho cómo está hecho. Pero no vamos a engañar, de momento, por lo menos en ese juego, claro, es que estamos hablando aquí habiendo jugado solo un juego y bueno, que jugaremos en total una hora. La verdad que en la FNAC nos quedamos bastante rato, porque estábamos solos y sí, tal. Sí, no y... había mucha gente, yo me daba vergüenza, yo decía, José, por favor, vámonos de aquí. Pero bueno, yo quería quedarme, sí. La verdad que jugamos un poco de rato, pero a mí me decepcionó un poco. Ya, bueno, es que no sé, es el primer aparatín que hacen con estas características y lo primero que haces nunca va a ser lo gordo. Por ejemplo, luego dicen, no, es que el Move es una copia de la Wii. Vamos a ver. Tú piensas el mando de la Wii, ¿cómo va? Y coge el Move y es que no tiene comparación. Pues igual algún día hacen ahí un Kinect 2 y ya está más pulido. Hombre, yo Kinect pienso que puede dar más de sí que sí, en el sí. Kinect Adventures. ¿Por qué no somos sí, Kinect? Sí, sí. Ya, yo por mí probaba el... ¿Cómo se llama? El Day Central. Sí, el Central. Sí, el Day Central. Ese dicen que está muy bien y a mí eso muy bien. A mí la verdad que el Kinect me picó la curiosidad, porque no nos sí. vamos a engañar. Yo es un aparato que como tuviera 150 euros en el bolso ahí que me picaran y dejaría yo, ¿qué hago con estos ahorros? Sí. Pues yo me lo pillaba. Sí, claro. Sí. Yo soy así. Esperaba un poco a que baje de precio. Es que yo creo que bajar no va a bajar, eso lo dice mucha gente. Hay que esperar a que baje. Si baja de precio a corto plazo, es que está vendiéndose una mierda y entonces no merece la pena porque no van a salir juegos. Pero yo creo que, bueno, se está vendiendo muy bien y tal. Yo no sé a la gente si le gustará o... Bueno, hay que esperar un poco para ver qué pasa. Sí. Y nosotros, para hablar así en más profundidad de él, para realmente decidir este aparato lo peta o no lo peta, yo creo que tenemos que jugar un poco más y sobre todo jugar a otros juegos que no sean el Kinect Mierda Adventures. Sí, o buscar alguna fuente que lo tenga y que nos pueda personalmente decir sus impresiones. Ya veremos a ver qué podemos hacer. Sí, sí, estamos ahí tramitándolo. Pues bueno, tú en conclusión, ¿qué opinas del Kinect? Nada, eso que es muy divertido, pero está muy poco pulido. Ya, que lo haya que pulir un pelín más ahí. Pues yo del Kinect creo que me picó la curiosidad. Yo sinceramente me apetece jugar más. Sí, a mí también. No me acabo de convencer, pero sí que tengo ganas de echarle un ojo. Sí. Bueno, pues ahora seguimos con el Move. Sí, ahora... Que del Move ya podemos hablar un poco más con sí. propiedad, ya... Sí, sobre todo tú. Sobre todo yo, pues empieza tú, ¿qué te parece? Pues el Move, pues me parece finísimo. O sea, lo acabo de decir. Es que él sí que detecta el movimiento a tiempo, muy fielmente, es eso, muy fino. Y luego aquí la palabra clave para mí es ergonómico. Porque se te adapta muy bien a la mano, ¿no? Claro, porque los mandos... Oye, pues los mandos tienes que hacerlos acordes a la mano, que sea cómodo escogerlos. No como pasaba con el de la Wii, que bueno, que tampoco te dañaba la mano, pero este es muy cómodo. Y está muy bien, además a mí esa bolina de colores me encanta. Pero bueno, esto ya es a nivel estético, pero el Move me gustó mucho. Oye... Y ahora que podemos hablar del Move ahí con propiedad, en lugar de unas impresiones, yo creo que podemos hacer hasta una especie de análisis. Ajá. Y hablar así un poco más extensamente de él, ¿no? Que ya sí. hace tiempo que salió y tal. El Move, sus puntos fuertes sin duda es la precisión que tiene. Porque tú lo puedes mover adelante, atrás, y eso es algo que capta perfectamente. Perfectamente, sobre todo en el Sport Champions, que es un juego que está así... diseñado para Move y que además aprovecha muy bien sus posibilidades. Es que Cualquier movimiento te lo capta. Yo eso la primera vez que juguemos ya me di cuenta jugando al ping-pong que cuando perdías, movías así y decías, coño, te perdí, movías así la mano y Sí, tal. y la movía. Esto automáticamente, involuntario, no Sí, algo sí, que sí. premeditas como cuando Cuando estás estás jugando jugando, sí. y se mueve muy Sí. fielmente. Y luego también estuvimos ahí pegando al Heavy Rain, como dije. Y la verdad es que el Heavy Rain es un... El Heavy Rain es un juego que si hubiera salido con Move hubiera sido mucho mejor. Sí, es con Move la experiencia se multiplica, ¿eh? Sí. Es muy guay. Además, la primera novedad es que, claro, como con una mano haces el Move y con la otra mueves al paisano y tal, se mueve más fácilmente, se mueve normal. Con el stick das para adelante, para atrás, izquierda y va para ese lado, no como cuando el mando normal que tenías que andar mirando para acá. Sí, no, es que el Heavy Rain es el primer juego de personas en las que las personas hay que acelerarlas. Porque había que jugar con los muñecos como si fuera un juego de coches. Había que acelerar ahí en el R2 y mover con el stick. Y no, ahora no, ahora en el Heavy Rain del Move, pues nada, el paisano se mueve con el stick como cualquier juego Sí, de tercera persona. y se juega muy cómodo y está muy bien los movimientos que antes tenías que hacer con los sticks del mando normal, pues ahora hacerlos con el Move. No sé, está muy bien. Además, tienes que pensarte un poco y dices tú, ¿cómo lo tengo que poner? Así, allá, para adelante, que te lías ahí, ahora hay que echarlo para atrás. No sé, a mí Es un poco más chungo Sí, también, pero ¿no? bueno, también eso te da más reto, ¿no? Sobre todo los que ya jugaron, pues. Bueno, el Heavy Rain es un juego que. A ver, acabar de volver a empezar, pues igual no. Pero es un juego que tienes que pasar muchas veces porque es algo que puede pasar. Y ahora pues se hace mucho más divertido, más ameno, porque es nuevo lo que estás haciendo. Sí. A mí la verdad que me parece un aparato que funciona muy Sí. bien, ¿no? En el Sport Champions este tenemos ahí los minijuegos, estos que son varios. Yo principalmente juego al ping pong. Y la verdad que me lo paso teto jugando al ping pong, porque nos vamos a engañar. Sí. Yo estoy aquí petándolo, ¿no? Ahí, además es un juego que es un poco así, mantiene una curva de dificultad buena. Bueno, que hay que darle, presenta su reto, ¿no? Y nada, es eso, ¿no? Es que es precisión en todo momento. Porque si quien juega a la Wii habitualmente, ¿no? Yo, sobre todo antes, jugaba a la Wii bastante. Y hay juegos que me gustan, otros que no me gustan, pero bueno, sí que es cierto que te das cuenta que muchas veces, por la falta de precisión que tiene el mando, porque el mando de Wii es mucha... hay que tomárselo con paciencia. Pues hay muchas veces que te limitas a agitar o a dar movimientos así muy bruscos, ¿no? Que simplemente es muévelo rápidamente, casi da igual en qué dirección lo Sí, muevas. Y entonces sí, pues se sí. desaprovechan mucho las posibilidades del mando. Esto con Move, bueno, depende del juego, pero quien no aproveche las posibilidades de precisión que tiene es porque no quiere. El juego las desaprovecha. Pues sí, pues eso, pues es un aparatillo muy muy interesante. A mí me gustó mucho y a medida que vayan saliendo juegos nuevos, pues nos irá dando distintas posibilidades, ¿no? Sí, el catálogo que presenta pues es más tradicional, por Sí. decirlo de alguna manera, que el de Kinect. Pero bueno, está bien. Yo así, para ir concluyendo, lo que a mí me parece es que Kinect es una cosa que está muy bien para jugar con amigos, para jugar cuando alguien viene a casa o para ir a casa de alguien y echarte unas risas, al menos por el momento. Y Move es una cosa con la que quizá jugador más tradicional, por así llamarlo, como, no sé, yo sinceramente yo creo que es algo que usaría más, ¿no? Que voy a utilizar más y que voy a disfrutar más de él en mi casa solo. Sí, además no necesitas tanto espacio, ni mover todos los muebles del salón. Sí, eso no lo dijimos del Kinect, pero para jugar al Kinect sí que necesitamos un cachaco de casa bastante bastante contundente, ¿eh? Sí, la distancia que tienes que estar de él, lo vi hoy eran de 1,8 a 3 metros, que bueno, ya no son los 4 metros que hablaban, pero bueno, hay que tenerlos. Sí, hay que estar a esa distancia, luego hay que tener espacio por los lados porque te tienes que mover de un lado a otro, tener sitio para agacharte, bueno. Bueno, y con el MOV también cuidado los sitios pequeños, no deis la cabeza a nadie que tengáis por ahí cerca sentado. Bueno, también es cierto. Sara sabe de lo que hablo. Vaya susto que me diste, el plus. No, es que es una habitación pequeña, pero bueno, no, está muy bien. No, y lo que tú dices, yo el Kinect, la verdad que si estuviera solo en casa no jugaría a veces, pero... Sí, jugaría. Bueno, depende de qué juegos, pero por ejemplo, no sé, hay algunos como, bueno, Kinect Adventures y cosas de ese tipo, que yo necesito reírme con los demás, y no... Pero bueno, ya sabes tú que si yo tuviera el bailar ese, pasaba ahí día y noche. ¿O no? Bueno, pues yo si tuviera que resumir Kinect, si tuviera que resumir Move, yo diría de él que es un juego que tiene precisión. Sí. Es un juego, es un aparato. Sí. Preciso es lo que es Move. ¿Tú algo así para concluir? Nada, lo mismo. Preciso y ergonómico. Pues muy bien. Que eso, sin duda van a ser los regalos de estas navidades. Sí. Bueno. Y bueno, está bien. Pues vamos a seguir con Game Factor Podcast. Vamos a pasar a lo que es el tema de la semana. Bueno, pues continuamos con la disputa de Otakon Games, ¿no? ¿Qué? La puta. Yo no hablo de ninguna puta. No, pues dijiste puta. Son mujeres de mal vivir, que yo no voy a entrar a valorar sobre ellas. Son temas muy éticos, muy personales. Ya, pero dijiste puta. No, en ningún caso. Yo no mencioné palabras sueces en este podcast nunca en mi vida. Muy bien, no. Bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que el tema que traemos esta semana es bastante atractivo, ¿no? Sí, curioso. Y es sobre nuestra querida llamada PSP, que en realidad nos dio bastante bastante por culo. Sí, ¿qué culpa tiene ella, la pobre? Ella no es la que hace los juegos. A mí me dio por culo, y sobre todo después de estar aquí recopilando estas cosas de las que vamos a hablar, ¿no? Sí. Sin duda, con PSP fue con la consola que más nos mintieron, quizá nunca, ¿no? Nos prometieron un mundo de posibilidades y nos dieron, bueno, nos dieron cosas que están bien, pero mucho de sí. Lo gordo se quedó por el camino. Entonces, pues en este pequeño apartado, que en verdad no va a ser ninguna disputa... No, estamos de acuerdo, la verdad, ¿no? Sí, sin ninguna discusión, quizás sea habría que cambiar el nombre a la sección como el tema de Game Faction. Pues vamos a hacer aquí una especie de recordatorio de los títulos que se fueron quedando atrás o de las promesas incumplidas en esta maravillosa portátil, por otra parte, ¿no? Entonces, pues primero nos va a comentar Sara... ¿Qué exactamente? Pues vamos a hablar aquí del primer juego, no primero cronológicamente, pero el primero que vamos a comentar, que es Oblivion. Oblivion, qué gordo. Sí, pues en 2006 se anunció de que iban a hacer esto, un Obli, iba a ser un spin-off de Xbox y Play 3, pero centrado más en mazmorras y cosas así. Se iba a llamar The Elder Scrolls... Ya empezamos, ¿no? The Elder Scrolls Travels. ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo vas a repetir. Elder Scrolls. ¿Y qué más? Travels Oblivion. ¿Qué inglés, Dios? ¿Porque eres nativa? Sí. No, bien. Soy inglesa. Joder. Muy bien. Pero, y se supone que iba a salir en el año 2007, pero sí, en ese mismo año se canceló el proyecto. Hala, la primera a la frente. Esto, la verdad, que yo me acuerdo cuando se anunció, yo estaba bastante viciado al de la 360, y lo vi ahí en una revista y dije yo, vaya tela, colega, vaya tela poder jugar en la PSP, aquí al Obli, con lo que lo está petando. Pero ya me pareció a mí que era demasiado bueno para ser verdad. Y al final, pues aquí tenemos que esto se quedó en nada, como tantas otras cosas, ¿no? Bethesda dijo, de eso nada, que lo piratean. Sí, bueno, sí, siempre la excusa para todo es que lo piratean. No veo yo que con DS sean tan remilgados. Bueno, pues también no son bastante. Habría que habría que analizarlo también. Mira, encima... Bueno. ¿Qué se piratea más, PSP o DS? No lo sé, pero bueno, ¿qué voy a decir? DS es una chuminada, la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Piratearla. Ya, bueno, es que el que no piratea DS en verdad es porque no quiere. Exacto, exacto. Hombre, el que no piratea PSP también, pero bueno, ya quizá requiere algo más de complejidad. Hay mucha gente que quiere y no puede, y tienen que andar por ahí buscando, oye, ¿qué se ha viciado alguien? Que son impotentes, que quieren no pueden. Depende de qué estemos hablando. Para piratear PSP, sí. O sea, bueno. El segundo juego así mítico que se prometió, se anunció y se reanunció y dio mucho bombo y además hace bastante poco y al final se quedó en humo, pues viene de la mano de Capcom, que Capcom la verdad que en cuanto a PSP prometió mucho y hizo poco, porque en verdad Capcom quitando Monster Hunter poco más nos trajo, es Resident Evil Portable. Se prometió Resident Evil Portable, se anunció cuando se anunció la maravillosa PSP Go, ¿no? Y era una forma de darle bombo a la nueva portátil de Sony. Y bueno, pues dijeron, vamos a hacer un Resident Evil que no va a ser ningún remake, va a ser exclusivo para PSP, va a aprovechar todas las potencialidades de la consola y lo vamos a desarrollar conjuntamente Sony y Capcom propiamente, ¿no? La gente ya flipadísima, esto es un bombazo, esto es tal, sobre todo yo que Resident Evil para mí es algo aparte, ¿no? Y yo, madre mía, de nuevo nada, mentiras todo, mentiras. Después PSP Go no vendió una puta mierda, ¿no? Vendieron tres a la familia. Sí. Vendieron a la familia ahí. Como la lotería del college. Sí, sí. Y los de Capcom, hoy ahora vamos a sacar no sé cuántos Resident Evil para la DS, pero para la PSP nunca más se supo nada más de él, nunca nadie más habló de él y es el innombrable. Yo creo que vas a Sony y dices, oye, ¿qué fue del Resident Evil de la PSP? Yo creo que te pegan. Hacen como cuando vas a Corea del Norte, ¿no? Dicen, ¿Resident Evil? ¿Qué Resident Evil? No conocemos ningún Resident Evil. Como en Corea del Norte, ¿no? Que tiene una torre en medio de la ciudad que parece ser que por alguna razón se arrepintió el gobierno de ella. Sí, entonces sí. Tú vas allí y dices, oye, no, vamos a ver. Te pones delante de la torre y le preguntas a alguien, oye, ¿la torre esta qué? ¿De qué torre? Aquí no hay ninguna torre. Y bueno, esto lo vimos en documental, esto yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, no, es verdad. Pues nada, quien espera el Resident Evil yo creo que se puede ir sentando. Estoy pensando, bueno, porque hay vídeos ya por ahí, pero igual con 3DS también nos están anunciando los bombazos de la Virgen. Y claro. Luego igual se quedan todo en un sueño. Es que en 3DS están anunciando demasiadas cosas. Yo es el miedo que tengo, yo es la desconfianza. Porque en PSP, más cosas que prometieron en PSP, yo creo que en ninguna otra máquina. Bueno, ya de todos los años haremos una sección igual, pero con 3DS. Esperemos que no, esperemos que no. Porque yo estoy muy hipeado con la PSP. Sí. Bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno, pues ahora nos toca Uncharted, esa maravillosa saga de PlayStation 3. Que Naughty Dog dijo, los creadores de esta saga, dijeron que bueno, que les gustaría ver un Uncharted en PSP, pero que no podía hacerlo ellos, que necesitaba un equipo de desarrollo aparte. Bueno, esto quedó en un comentario, que no fue a más. Bueno, a veces pasa. Y luego, esto bueno, fue este año 2010. Pero en 2009 iban a sacar un Pinball Heroes de Uncharted, pero nunca se supo más de este juego. Bueno, mejor, ¿eh? Ya. Porque no, un juego de pinball... Me quita el sueño. La verdad que esto de Pinball Heroes ya hay bastantes. A mí no me quita el sueño, pero a mí si me dicen que va a haber un pinball, yo quiero el pinball. Yo no. El pinball se lo pueden meter por el ojete. ¿Por qué hacen juegos de pinball? Son muy malos, no entiendo. No sé cuánta gente jugará. Me acuerdo yo cuando era guaje. Yo creo que para la Game Boy Color o para la Advance, no, para la Color. El pinball Pokémon que vibraba y la puta su madre. Claro, con Pokémon harían... Mira, si en nuestra época hubiera Nintendo DS o hoy en día hubiera el mismo bombazo que hubo con Pokémon cuando éramos chavaletes, cuando éramos pequeñines, Era el imagina ser Pikachu, iba a haber de todo, porque ya había de todo, o sea. Pues a mí me cundía un imaginas el Pikachu. Yo, a mí Pokémon me gusta, la verdad. Yo estoy esperando el Pokémon nuevo ahí, como Aguas de Mayo, ¿eh? Sí. Oh, ¿por qué no juegas al Pokémon Ranger? Pues el Pokémon Ranger es basura. Tenemos que Es. cogerlo para la rajada, porque. Dios mío. El Pokémon Ranger es la última mierda que parió madre. Ahí lo tenemos en forma de cartucho DDS, junto a tantos otros. Sí, no hablaremos de eso porque yo creo que esto nos puede dar para otra conversación otro día. Sí. Pero bueno. Y bueno, a ver, Es creo que. Pokémon, hazte con Hazte con todos. todos. Muy bien. Bueno, y ahora tú nos comentarás aquí otra promesa de Capcom, ¿no? Sí, yo creo que quizá este sea el juego más épico, ¿no? Que se anunció y luego se canceló en PSP, que fue Devil May Cry. Devil May Cry se anunció, se reanunció, dio mil vueltas al proyecto y bueno, hace ya 5 o 6 años de esto y me parece que los cojones vamos a jugar con Dante la puerta de Sony, bueno, a día de hoy ya no, o sea, no, porque vamos a decirlo de otra forma. Pues bien, en 2005, cercano al lanzamiento de Devil May Cry 3, se anunció un nuevo Devil May Cry para PSP que iba a estar ambientado en el mundo de Devil May Cry 3 y la historia y tal, pero que iba a ser un juego nuevo y distinto, ¿no? Iba a ser como un spin-off. En ese mismo año, bueno, Capcom dijo que estaba flipando con la PSP, era un potencial aquello era. Bueno. Estaban flipadísimos y estaban muy entusiasmados con el proyecto. Capcom, bueno, nunca se puede esperar nada malo de ellos. Posteriormente, ese mismo año, lo que iba a ser un proyecto revolucionario totalmente nuevo pasó a ser una adaptación de Devil May Cry 3. Es decir, iba a ser un Devil May Cry adaptado a la jugabilidad de la moderna PSP. Y fijo, fijo, fijo, fijo, fijo, lo íbamos a tener en nuestras tiendas en 2005-2006. 2005-2006, Sí, ¿eh? estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿eh? Era seguro que entre final de 2005 y 2006 iban a estar en las tiendas y estamos en 2010. En 2007, así, no se supo más del tema hasta 2007, ni salió ni nada. Se anuncia Devil May Cry 4 por primera vez multiplataforma. En esta ocasión el título de Capcom iba a ver la luz en PS3, en Xbox 360. Y en el primer anuncio se dijo que en PSP también, señores. Esto es mucha tela, ¿eh? Bueno, obviamente esto ya hace también mucho tiempo. El juego no salió, ni el Devil May Cry 3, ni el Devil May Cry 4, ni nada. No salió. Y nunca más supimos nada más de ello. Y es otra cosa que yo creo que si preguntas en Capcom o en Sony te pegan. Te dicen, mira, calla la boca. Ni sabes ni sabrás. Dicen, no, esto. A ver, igual. A ver, PSP2, igual ahora le dice: venga, vamos a tirar la casa para la ventana y vamos a hacer aquí todo lo que lo hicimos. Pero a mí me prometieron una cosa Ya. y yo estoy esperando. A mí me prometieron un pin, ¿vale? Sí, muy Que bien. no iba a jugar, pero me lo prometieron. Bueno, pues esto en cuanto a juegos. Sí. Ahora, pero en cuanto a aspectos de la consola en general, también hubo promesas que se quedaron ahí en promesas y que esto no se va a ver tampoco. Por ejemplo. Por ejemplo, la integración de trofeos en PSP. Qué épico también, Sí, qué sí. épico. Pues, ¿lo cuentas tú? Lo cuento yo. Pues bueno, cuando con todos los trofeos de PlayStation 3, pues iban a sacar un sistema de trofeos también para la PSP, ¿no? Pero luego dijeron que no, porque la PSP se pirateaba tanto que la gente iba a ganar demasiados trofeos en la PSP por piratearla o por piratear los trofeos, no lo sé, y que entonces iba a perder todo su encanto. Muy guapo. Pues bueno. Esto es precioso. Ahora, porque la PSP se piratea y ellos no saben cómo protegerla, todos los jugadores legales nos quedamos sin trofeos. Pero es que ¿qué pérdidas te va a suponer el que la gente tenga más o menos trofeos. Además, a ver, yo no sé si encontrarían la forma de trucar los trofeos. Y bueno, que, mira, pues... ¿Pero qué importa? Pero que la gente, no sé, empiece la consola. Claro, igual si tiene más juegos, pues gana más trofeos, pero poco a poco. Pero eso no quiere decir que la gente vaya a tener ahí 500.000 trofeos, no sé. Es que a mí esto me parece un desprecio. Ahora, porque ellos no se van a proteger a su puta máquina. Los dos jugadores estamos siendo despreciados constantemente. Es que muchos de estos juegos que no salieron es por la misma razón. Me parece una cosa totalmente injusta y me parece una cosa para plantearse si... si... seguir confiando en PSP 2 o... cualquier consola futura. Es que esto es mucha tela. Yo, tú, si somos jugadores legales, que tenemos nuestra consola, que nos gastamos nuestros euros ahí comprando los UMDs o en la Store o lo que sea, que ahora, porque se piratee, porque no sé qué, que nos den por culo así de esta manera, a mí me parece una cosa muy injusta, pero bueno. Así son ellos, así de majos, simpáticos y agradables. Vete por fin de las grandes compañías. Bueno, y ya para ir terminando, ¿no? Otro de los aspectos que también esto me parece un... me parece una francochada, ¿no? Como se dice aquí en Asturias, me parece un insulto también, ¿no? A los usuarios de PSP. Es que cuando se anunció PSP Go, como era obvio, garantizaron, o bueno, no llegaron a garantizar quizá, pero sí que prometieron a pies juntillas que la inmensa mayoría o la totalidad de los juegos en formato físico iban a aparecer simultáneamente, como es lógico, en formato digital, para que todos los usuarios nuevos de PSP Go pudieran disfrutar de ellos. Chan chan chan chan chan chan. ¡Sorpresa! Kingdom Hearts Birth by Sleep, uno de los mayores anuncios que tuvo la consola a lo largo de sus 5 años de historia. A mí no me parece el mejor juego ni de lejos, pero bueno, eso lo podéis ver en nuestro análisis. Pues no sale en formato digital. Es incomprensible que un título de esta categoría, que está teniendo la relevancia que tiene, que es para muchos un verdadero juego de Kingdom Hearts, no haya salido en PS Store, y que todo el público de PSP Go se vaya perdido. Esto es increíble, la verdad. Sí, bueno, ya, es que decir ya, si no, ya, otra mentira más, ya está. Y encima, claro, están dando de lado a unos usuarios que son distintos a los que compran los juegos en UMD, pues ya. Y bueno, por último, pues tenemos también que en el año 2009, en el Tokyo Game Show de ese año, anunciaron que, al igual que en Play 3, tenemos el PlayStation Home, que es como una especie de... ¿cómo lo podemos llamar? Una especie de Second Life. Sí, es una comunidad virtual ahí, sí, con avatares y demás. Sí, tienes tu avatar, entonces vas por ahí, pues muy, bueno. Muy útil, ¿eh? Me encanta, yo no salgo del Home. Sí, y carga muy, muy, muy rápido, sí, como el Bizone. Sí. Uf, es ágil. Sí, pues... tienes tu avatar, entonces vas por ahí por los mundillos, vas a jugar a los bolos, vas a, bueno, al cine a ver trocinas de películas. Sí, bueno, una tontería, pero sí, que bueno, pero ahí bueno, está, ¿no? Entonces sí. Eso, lo importante es que hablas con gente. ¿Sabes cuando se va ahí? Cuando se está de resaca. Y dices tú, me aburro, estoy aquí en la cama, ¿qué hago? Sí, y voy ahí a reírme de los yankees, ¿no? Y vas al home ahí a jugar a los bolos. Y dices tú, voy, ¿vale? Sí, bueno, que bueno, está bien, bueno. Entonces, que iban a hacer lo mismo para PSP, se iba a llamar The Room. Que iba a ser tipo esto, pero bueno, iba a ser con muñequinos así más cartoon, más desenfadado, más... una estética, iba a decir, bueno, voy a decir más infantil, pero no en el sentido de que sea una aplicación más infantil, sino que en este pues tienes tus avatares, bueno, son como... dibujos, son, ¿no? No, pero digo, en el home son como personas normales, vas ahí con tu vestidito de putilla o con tus botas militares o lo que te dé la gana. A mí me jode que te tengas que comprar la ropa ahí en el... Es verdad, que dinero. Puedes ir a tiendas y buscar ropa, que es gratis, y otras que te la compras, que dices tú, pero ¿para qué te vas a comprar? Pero, ¿y quién se...? A ver, si lo venden es que alguien se lo compra. Tontos, o los hay en todos Es lados. que es flipante, ¿eh? Gastarte pasta en una gorra para esa puta mierda, hay que Ya, ser bobo, es que tío. cueste lo que cueste, no me da pena. Pues aquí van a hacer eso, lo mismo, pues si ponéis en el Google The Room PSP, Subís pues lo imágenes veis, ahí sí. de cómo iba a ser. Esto se anunció bueno, en Tokyo Game Show, es Sí, decir, en septiembre del 09 y en abril del 010. Ya, dijeron adiós, nada, dijeron adiós. esto no me da la pena ya y todo. Adiós, The Room, adiós, o sea. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegan las mentiras que se contaron de PSP. Sí. Estaría simpático que si vosotros sabéis más, ¿no? Que seguro que sabéis alguna más de estas cosas que nos acordamos de ellas, ¿no? Pensando así de cuáles escuchamos a lo largo de estos años. Si sabéis más, podéis dejarlo ahí un comentario en la entrada del podcast, ¿no? Y luego pues igual las recopilábamos todas o bueno, podemos hacer algo. Sí. Bueno, finalmente decidimos que ya llevamos bastante tiempo aquí de cháchara. Sí. Entonces, el tema del juego clásico del que iba a ser The World Ends With You de Nintendo DS, pues lo vamos a dejar para la próxima semana. Nos lo vamos a reservar y directamente vamos a pasar a la sección de la nave del misterio de Game Factory. Amigos, amigas, soy Iker Jiménez. Bienvenidos una semana más a la nave del misterio de Game Faction Podcast. En esta semana, Carmen, mi compañera y esposa, con una preciosa dentadura como siempre, Gracias. nos va a comentar lo más desolador que se ha encontrado en la web amiga badeboss.wordpress.com. En esta semana nos transportará a un mundo de fantasía, de Fable 3, donde suceden cosas inhóspitas para los tiempos que corren. Sí, en efecto, y que, bueno, quien dice fantasía puede llegar a decir pesadilla. Ya verás. Al final de este pequeño resumen de mi amplia investigación, voy a mostrarte unas imágenes que podríamos llamar pesadillas. Pero en fin, vamos por el principio, ¿no? Pues si entras en la página de Bademux, puedes encontrarte una montonera de vídeos de Fable 3 que tiene un mogollón de bugs sin ningún tipo de explicación. Pero yo voy a comentar los más curiosos porque muestran una especie de fijación, proyección, esquizofrenia paranoide del creador de este aparentemente maravilloso juego, Peter Molineux. ¿Molineux? Molineux, para el que quiera elegir hablar en francés o hablar en español. ¿Y con qué se ha obsesionado este genio de los videojuegos en esta ocasión? Pues con una curiosa especie animal que podemos llamar los cánidos, de latín canidus, en lenguaje Del vulgar, español perro. perro. Muy bien, muy bien. A ver, no me dejas hablar, ya sabes que yo, mi boca va a su ritmo. Sí, Va a su ritmo, pero no puedo ir hablar más rápido porque si no claro. empiezo a trabarme y a gangosearme, Te ¿no? pesan los dientes Claro. y entonces va, la cosa va despacio. Bueno, pues tenemos no uno ni dos, sino tres vídeos, tres documentos audiovisuales donde podemos ver estos extraños fenómenos. En el primero de ellos podemos ver cómo, bueno, podríamos llamarlo de muchas maneras, vamos a denominarlo un chucho. Muy bien. Se encuentra realizando de forma repetida movimientos de De patitas. De patitas, de rastrear en el suelo. Pero es que está en el suelo y está rastreando con las cuatro patas a la vez. Y en realidad no está haciendo ningún agujero. El perro, pues tú vas por ahí y lo ves delante de una pared haciendo ahí raca, raca, raca, raca, raca. Sí, da la sensación de que está corriendo muy sí. rápido en el mismo sitio. Es sí. un perro que hace cinta de correr. Sí, sí, marcha, mueves y ahí sigue, sí, sí. Luego tenemos mi favorito. Que yo, si estuviera jugando ese juego y me encontrara esto, no marchaba de ahí. Pues si es tu favorito, mejor vamos a dejarlo para el final. Primero cuenta el que quizás sea el más inquietante de todos. La pesadilla. La pesadilla del perro lobo. Sí. O del lobo perro. Sí. Que como me encuentre yo, es un juego, lo tiro. Lo tiro porque a mí me da miedo. Es grotesco, cuando menos. Que si le pasara eso al lobo perro de Crepúsculo, caía en picado la saga. Pues no pasaba nada entonces, porque le pasara eso. Quizá Crepúsculo sea una mierda. Ah, te pillé, picarona. A mí me gusta. Ya lo sabíamos todos, Carmen. Y Sara. Pues este perro lobo, hemos deducido que se trata de un perro lobo gracias a nuestros expertos en anatomía animal, que han encontrado por ahí una especie de hocico, porque en verdad el chucho en cuestión está totalmente deformado, estirajado, roto. Está suspendido en el aire, hecho jirones. Sí, estos tipos de bugs se encuentran en muchas ocasiones y en realidad son inquietantes, ¿no? Sin duda. Pero este perro está como cuando tienes que escurrir una bayeta. Así, más o menos está como una... Y tiene el mismo movimiento giratorio. Está como una bayeta escurrida. Ahí, a mí lo que me inquieta es que sobre todo está suspendido en el aire. Está como... Sí, está como sujeto por una pata en el suelo, si es que está sujeto en algo. Sí, verticalmente sí. Escurrido. Ay, da escalofrío. Es como... Yo como fuera una niña... No dormí en toda la noche. Así que por favor, se los pido, en el momento en el que visualicen estos vídeos o jueguen el juego y se encuentren con esto, hagan el favor de mandar a sus niños a la cama, aunque sean las 12 del mediodía. Qué inquietante y qué desolador. A la cama. Muy bien. Ahora vamos con... Con el final de los finales. Sí. Todos conocimos un perro que se busca la cola a sí mismo. Parece tonto. Yo no quiero llamarlo tonto, porque no quiero juzgar así, porque es más bien una especie de posesión por un diablo, podríamos decir, burlesco, divertido. Quizás sea que el perro es curioso. No, hay momentos, pero bueno, los perros algunas lo hicieron. Como al inicio de él. ¿Os habéis imaginado a aquel perro que se mira la cola sin cesar? Pero es que este perro... Podríamos... ¿Cómo diría? Enfatizarlo de sin cesar. Porque este perro se encuentra dando vueltas alrededor de su cola durante todo el puñetero rato. O sea, está dentro de una puerta, dale que te pongo, plas. Y es súper divertido. Y marchas, vuelves y... Acaba y sigue, ¿no? Además, ¿qué extraño interés tiene un perro en olerse su propio culo? Ya sabes, demonios. Son un poco cerdícoles. No son ellos, son... Están manejados por un ente externo. Carmen, ¿y tú qué te caracterizas por esta enorme sabiduría, sin duda alguna? Y estos grandes conocimientos y estas dotes investigadoras que son comunes en tu persona, ¿nos puedes dar alguna explicación del porqué de estos cuando menos curiosos acontecimientos en el mundo de Fable 3? Sí, digamos que tanto en este juego como en otros, estas pequeñas llamamos malas energías que ocasionan que los perros se comporten de manera extraña, que nuestra consola se conecte a las partidas que le dé la gana, o incluso esto que ya no puedo comentarlo todavía porque me aflige, que es como que haya personajes que mantienen relaciones sexuales con las paredes. Sí, ya este tema ya lo hablamos la semana pasada. Sí, ya lo hablaremos más extendidamente. Es cuanto menos sorprendente. Pues... yo tengo amigos que hacen eso. Gente no muy decente. No, no quiero saber. Pues esto se debe a unas malas energías que se filtran en el aura de nuestros personajes. Pues son depuradas, controladas, eliminadas por ciertos entes que en nuestra cultura ha querido denominar beta testers, que por alguna razón no los captan o quizás no haya los suficientes llevando a cabo esa tarea. Así, para resumir y para explicarlo como si fuéramos personas. Por favor, más sencillo. Es imposible. Es puro el agua. Sí, pero bueno, un poco. Por si acaso. Sí, vágalo, da tu explicación para dummies. Yo creo que lo que pasa es que aquí las compañías se quieren ahorrar unos euros aquí no contratando gente que pruebe el juego, y entonces después llega a las tiendas con estas chuflas, ¿no? Con estas chuflas de errores que da vergüenza ajena. Es más, hay compañías que leí hace poco por ahí en alguna noticia de, en alguna página, que hay compañías que anuncian a los jugadores del juego que acaban de sacar que si ven alguna especie de error que lo comuniquen. Vale, yo lo comunico, pero págame, ¿no? O por lo menos dame el juego gratis. A ver, yo lo que está claro es que si te dejas tus 70 euros, que no es poco dinero, en un juego que menos... Que te funcione. Que funcione correctamente. No, vamos a sacar un parche. Pero bueno. Si lo sacan, porque en Fable 2 no sacan un parche para nada. Bueno, sí lo sacaron, pero no corrigieron todo lo que deberían corregir. Sí, claro. Bueno, pues si queréis más ampliar información sobre este y otros grandes errores del mundo del videojuego, acudir a badebugs.wordpress.com, pues es la fuente de todo este misterio que semana a semana nos asola en GameFaction. Y ahora procedemos con la despedida. Bueno, pues en este rato de programa que nos hemos llevado, yo creo que nos ha quedado todo muy completo, ¿no? Sí, yo además me lo he pasado muy bien. Espero que nuestros oyentes también disfruten de este ratillo. Sentimos no haberos comentado el juego de The World is With You, pero yo creo que se nos iba a alargar mucho la cosa. Casi preferimos dejarlo para la semana que viene. Si os interesa, pues ya sabéis. Y aquí pues centrarnos más en cosas mucho más variadas, generales, ¿no? Sí, es que yo creo que esta semana con el tema de las detecciones de movimiento, pues yo creo que a la gente le puede interesar más esto que hablar de este clásico, que es de puta madre, por otra parte, ¿no? Sí, cuando decía, nos extendemos todo lo que queramos con él, porque es un juegazo. Bueno, amigos, pues el próximo domingo volvéis a tener cita con GameFaction Podcast. No podemos adelantar los temas porque somos así, somos gente que vivimos el día. Sí. Y todavía no tenemos nada pensado. Bueno, y el juego. Sí, bueno, el juego estará si no surge nada por el camino, ¿no? Y bueno, Sara, pues despídete aquí de la gentecilla que nos escuche. Pues nada, pues que lo dicho, que espero que lo hayáis pasado bien y que estamos muy agradecidos por toda la gente que escucha nuestro podcast, que cada día es más y eso nos congratula en gran medida. Sí, además esta semana la gente de Gamers por Vocación nos dijo que que estábamos en el top 100 de iTunes. O iTunes, ¿no? Dentro de la sección de qué, de... podcast de videojuegos, bueno, de juegos y ocio, entretenimiento, algo así, y dentro de videojuegos. Nos iríamos, estamos hacia el 60, 70. 63. Bueno, estamos por ahí. Y bueno, pues esto es gracias a todos vosotros, claro. Sin ninguna duda, así que muchas gracias. Para celebrarlo, pues quizá con vistas a las Navidades hagamos algún sorteo o algo que, bueno, que ya pensaremos, ¿no? Sí. Algo. Por supuesto, queremos aquí daros a vosotros también lo que os merecéis. Algo se hará. Pues bueno, por mi parte, pues encantado de nuevo de estar aquí en las ondas internet fónicas con vosotros y hasta la próxima. Hasta luego, chavales.